I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have no permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, este es el número 160. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ahí disculpen si escucharon el intro dos veces, hay un pequeño despapalle con Mixler, ya saben, híjoles, Windows 10 ya lo estoy empezando a odiar, pero porque no sabe administrar recursos, parece un funcionario de gobierno, pero bueno, perdón, ya estamos aquí más que listos para platicarles de lo último en el cine y pues en las noticias, y tenemos ahí un par de estrenos que vamos a platicarles. Y pues la verdad es de que pues bueno, hoy tenemos al equipo un poquito recortado, tenemos al buen Cristian en la línea del deber cubriendo un evento a nombre de Reset MX, así que él muy pronto nos va a pasar el video y lo va a compartir a través del canal de YouTube que es Reset MX. Y no se pierdan, de hecho se subió un video para Reset MX de la cobertura que tuvimos de la presentación de Gears of War Ultimate Edition, que es para el Xbox One, y que la verdad es que está impresionante, la verdad es de que la presentación que tuvo fue muy padre, con la artista mexicana que está haciendo el arte de Gears of War Ultimate, que la verdad se me hizo muy chido, y la artista muy guapa, ay, muy linda la chica, y también pues ahí los que tuvieron la oportunidad de jugar el Gears of War para el Xbox One, y que pues se está convirtiendo en una de las muchas razones, aparte del costo del dólar para comprar el Xbox One, porque creo que ya no vamos a encontrar un Xbox One en los próximos meses a menos de 7,000 pesos, Bueno, pero ya estamos cambiando el tema radicalmente, tenemos que hablar de cine, no de videojuegos ni de economía. Y pues les recordamos nuestras redes sociales para que hagan sus comentarios. Tenemos en nuestro Twitter que es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Google Plus también es resetmx, y ya les dijimos nuestro canal de YouTube. Si ustedes quieren escuchar este podcast en vivo, y digo, ya nos están escuchando en el recalentado aquí en resetmx.reviews/podcast o en nuestros canales de iVoox y iTunes, también resetmx, lo pueden escuchar a través de resetmx.reviews/live a partir de las 10 de la noche, o a través de Mixler en nuestro canal de resetmx, lo pueden escuchar en cualquiera de sus dispositivos móviles. Bueno, pues ya estamos aquí, pues por lo menos ahorita tres de nosotros, y vamos a empezar a presentar al equipo. Primero que nada, pues, bueno, más bien, les presento primero que nada al único que ha llegado con nosotros, el buen Marco. Sí, porque Manuel todavía fue como que quiere llegar y no llega, pero pues ahí anda. Pero Marco ya está aquí con nosotros. Hola, hola, pues muy buenas noches y bienvenidos a este Cinemás. Ahora sí, Trapsan, por fin solos. Vamos a aprovechar. La, la, la, la. Vamos a aprovechar para hacer nuestra propia historia. Si el Choco y el Ice tienen la suya, pues ¿por qué no empezar otra? A mí lo único que me preocupa de Marco aquí entre nosotros es que todo lo hace sin pantalones, así que entonces sí, eso va a ser muy complicado. De hecho, ya dijo Medina que ya le va a decir a Dios Dinero, ya sabes cómo Dios Dinero se entusiasma de estar en el programa y siempre llega tarde, por cierto, pero bueno, en fin. Pero bueno, ustedes ya saben a través del Chocolonche que Marco juega sus juegos sin pantalones, y pues bueno, eso es muy común, y he de presumir que tuve por adelantado mi Gears of War y lo jugué ayer sin pantalones. Y duras revelaciones para la gente de Microsoft que dijo que iba a banear a los que iban a jugar antes, pero bueno, parece que Marco sobrevivió. Pero creo que fue un poco de suerte, porque la distribución de la tienda donde lo compré pues, fue la que me ayudó, que sí. Normalmente no es tan buena, y terminan mandándolos como un par de semanas después, una o dos semanas después de la fecha del estreno. pero sí. Pues ahora sí se lucieron. Es que no sé, cuando son juegos de Microsoft llegan luego, pero cuando son juegos de otra compañía, de una compañía japonesa cuyo mascota es un hombre bigotón que se dice ser fontanero, los juegos llegan 3 semanas después, siempre pasa. En fin, yo creo que a veces la culpa no es el que los vende, sino el que los distribuye. En fin, bueno, pues vamos a saludar a la gente del chat. Nosotros aquí hablando de videojuegos, y vamos a hablar de videojuegos, ¿eh? ¿No creen que porque sea de cine hoy vamos a tener una película que se basa en un videojuego y por obvias razones vamos a hablar de eso? Y pues tenemos ahí al futuro Hello, a M. Medina y a Submarco, en el chat, ahí listos para platicar. Ya me mandaron sus saludos, uno levantando la mano, otro levantando las copas. Y por otro lado, pues tenemos ahí al buen futuro Hello, a Tierra Plana, a Giovanni Basulto y a Carlos Carral, pues ahí en el chat del Mixler. A todos, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y pues, bueno, un pequeño comercial es recordar que pueden bajar este podcast también a través de la podcastería y pueden escuchar los demás podcasts. Ahí estamos ahí, una buena alianza de podcasts, y un buen saludo al buen Hugo Q, que pues allá desde Monterrey pues también hace su podcast y tiene este pequeño portal de podcast para que escuchen una gran oferta de diferentes temas. Bueno, ya estoy ahí recibiendo respuesta de la gente de Mixler. Muchísimas gracias por pasarme una línea, un saludo, qué bueno. Bueno, pues vamos empezando con las noticias. Vamos empezando primero. Déjame que mi computadora me haga caso. Bueno, pues ustedes saben Scooby-Doo. Pues ha sido uno de los personajes, como que dices tú, ha tenido varias series de televisión que han sido bastante buenas. Digo, yo recuerdo aún de chico pues haber visto la Misterio de la Orden, que era la primera serie que salió de Scooby-Doo. Y después pues esas series de que pues salieron de que las películas de Scooby-Doo donde hacía crossover con otros personajes, y después ahí como que se empezó a chotearme tantito cuando apareció Scrappy-Doo, y pues bueno, el caso es de que Scooby-Doo en el cine no le ha ido tan bien, ustedes saben, ¿no? Ahí tienen ahí recuerda Marco la anécdota de Batman y las batigalletas y la batileche. Bueno, pero en el caso del cine, Scooby-Doo no le ha ido tan bien, ¿no? Ha tenido 2 películas la década pasada, las 2 películas protagonizadas por Freddie Prinze, Linda Cardellini y Sarah Michelle Gellar, pues, ay, son malas, o sea, son... La primera todavía como que daba batalla, y sobre todo por el actor que hace a Shaggy, la verdad es que a mí me divirtió, sí, realmente captaba el espíritu de ser Shaggy, pero lo que era, pues, bueno, Scooby-Doo animado, pues, por computadora 2-3, ¿no? Pero el resto de la peli, del resto de los personajes y la película, como que sí que dejaban mucho de ver. Todavía Linda Cardellini se me hizo guapa como Vilma, pero pues no, nada que ver con lo que yo... Ahora sí que Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze, mal. En todo caso, pues después de 2 películas, una que fue un éxito taquillero, porque obviamente la gente fue a la curiosidad de ver cómo estaba esta película, y salieron enojados de ver que no era el villano Mr. Bean, sino Scrappy-Doo. Y la secuela, que es así, fue mala. No fue mala, fue malísima, ¿no? O sea, no sé por qué, no, porque estuvo chida la escena inicial, pero ya después de ahí, no manches, hasta el demonio de Tasmania salió afectado por esto, ¿no? Pero bueno, después de, pues ya estamos a casi 50 años del lanzamiento de Misterio a la Orden, la serie de los 60s, y que creen que pues ya se va a hacer otra película de Scooby-Doo, y todos, no. Animada. Ah. Bueno, ustedes saben que la Scooby-Doo animado pues es más popular, y yo creo que han salido, yo creo que hasta se puede decir que no se preocupan tanto por ese problema de andar encontrando a la gente adecuada, de animar a Scooby-Doo, de andarlo tratando de insertar entre imágenes live action. No, aquí va a ser una película pues todavía no se sabe el formato, si va a ser 3D o sea un formato tradicional. Pero pues se va a mantener la esencia, que es lo que importa, ¿no? De ver al equipo de Misterio de la Orden, que es Fred, Daphne, Vilma y Shaggy, y por supuesto Scooby-Doo, quienes pues se lanzan a buscar misterios de ciudad en ciudad, y pues desenmascaran a lo que parecía, o sea, un fantasma, ¿no? Entonces, bueno, esta película va a ser producida por Warner Bros. Animation Group, y va a contar con los productores Charles Robin y Richard Suckle. quienes pues produjeron las películas live action. Yo pienso que a lo mejor ustedes saben que los productores son los que pues finalmente buscan el espíritu de las películas. Matt Lieberman va a estar a cargo del guión y Tony Cervón va a ser el director de la película, que por cierto él trabajó en una de las últimas encarnaciones de las series, que fue la serie Scooby-Doo Misterioso S.A., que salió por allá del 2006-2007 y que tenía algunos giros bastante interesantes porque el equipo estaba separado, de pronto se unen y de pronto vemos que Fred tiene interés por Daphne y Shaggy por Vilma, y de pronto Scooby-Doo se enoja porque Shaggy tiene interés por Vilma. Ustedes saben, una mascota como que de pronto siente aversión contra las parejas, y bueno, o sea, no todo un despapalle, y se me hizo una de las mejores series porque tenía un toque muy humano. En fin, pues lo bueno es de que esto ya no va a ser una secuela de las películas live action, sino que va a ser así que su propia una historia aparte, ¿no? No sé, Marco, ¿tú qué opinas al respecto? Pues que Scooby-Doo me habla de tú, pero bueno, ya habíamos visto previamente otras encarnaciones de las películas animadas. La última me parece que fue con una colaboración con la WWE, y pues en la que estuvieron participando varios luchadores, y pues estuvo bastante interesante el proyecto. Igual hubo otra, bueno, no de Scooby-Doo, sino de los Picapiedra, que también participaron varios luchadores, y pues el que destacaba más de ahí era el Undertaker. Pero pues esperemos que ya con esta versión animada en CGI haya más campo para una historia mejor. Lo interesante es que, como dice Jimmy Arzube, últimamente a Scooby-Doo lo han... Bueno, después de las series, como que a Scooby-Doo le han tratado de hacer como que revivir eso de los crossovers, que era muy divertido, ¿no? Observar que tuviera crossovers con Batman, con los Locos Adams, con el Superagente 86, con incluso, los ponen que pues con la WWE, con Kiss. De hecho hubo un episodio que donde sale con Kiss, y son especiales porque no forman parte de una serie, y esos detalles se me hacen interesantes, ¿no? No como la última serie que sacó Cartoon Network, que a mí sí, como que de pronto quisieron, vamos a volver a lo básico, ya no va a haber relaciones entre Fred y Daphne y dado ese rollo, sino que van a ser simplemente cuatro amigos que van a resolver misterios y van a estar dibujados de la manera más horrible que te hayas imaginado, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué pex, no? Como que de pronto quisieron irse al estilo de arte de los ponis de Hasbro y no digo el nombre de la marca porque si no Choco se enoja. Y como que no sé, a mí me gusta más que los dibujos tengan más estética, ¿no? Sí, esperemos que tengan la forma tradicional de las series de los 80s, uh-huh, y pues que tengan una buena historia de respaldo. Sí, por favor. Es que es complicado. O sea, hacer una historia de Scooby-Doo que dure más de 30 minutos y que valga la pena es complicado, la verdad. Sí, yo la verdad no aguantaba la serie. Y luego cuando llegó Scrappy-Doo, no, pues me quita que me acabas de quemar el final de la segunda película. No, es no, el de ya. La primera. Ah, no, pues ya. De la no segunda, sabía ni cuál era la primera. ¿Sabes cuál es aquí el giro de tuerca que te diría? No acabé de ver la segunda. Nunca la he podido acabar de ver, no la aguanto. Sí, así de... son de esas películas que no se pueden terminar de ver. Yo la verdad no sabía que Scrappy-Doo era el villano. Bueno, fue el villano en la serie y pues ya en la película pues también. Más o menos. De hecho se supone que la película es como una secuela de las series, pero bueno, qué despapalle con Scooby-Doo. Ojalá que la película no vaya a volver a caer en esos errores, ¿no? Pues sí, a ver igual si hay alguna colaboración de algún personaje real que se vuelva animado. Puede ser. Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda nota, y pues es relacionada con una película que se va a lanzar dentro de muy poco en los cines, que bueno, es un tráiler, de hecho fue liberado el tráiler, que se llama Victor Frankenstein. Y antes de que de pronto digan, no, otra película más de Frankenstein, porque sí, el año pasado tuvimos esta película donde sale Aaron Eckhart, si no me equivoco, la de sí, esa película que dice Studios, sí, mío. Esa. ¿Cómo rayos fue que no ganó un ¿cómo se llama? Que no ganó Frambuesas esa película, no ganó ni siquiera fue nominada. Creo que son de esas películas que dices, es mejor no acordarte de ellas, ¿no? Que fue demasiado palomera y sí, demasiado impopular. Sí, bastante impopular, pero bueno, vamos a volver otra vez a lo básico, Victor Frankenstein, ¿no? O sea que vamos a volver a la creación de la bestia, vamos a volver a ver esta historia, pero ahora... ha tenido varias formas de contarse esta historia, ¿no? Porque ya lo hemos visto, del punto de vista obviamente de Victor Frankenstein, ¿no? Que fue la película donde salió Robert De Niro como, la, como el monstruo, ¿no? También está la de Mary Shelley, que pues, bueno, la de la mujer que trabaja para Frankenstein y ella es testigo de todo lo que ocurre, ¿no? Y que es este así como que la sirvienta que no dice nada, pero pues, y que después se da cuenta que debía haber dicho mucho, ¿no? Y esa película también estaba muy interesante, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de Igor. Ustedes saben, Igor es un personaje que no aparece en las novelas de Mary Shelley, pero sí salió en algunas parodias, como por ejemplo la de Young Frankenstein, esta película de Mel Brooks, dirigida por Mel Brooks, donde Igor pues es un, ahora sí, un jorobado bastante gracioso y que hasta después salió una versión mexicanizada en los programas de la parodia. Y bueno, pero aquí le van a poner obviamente que no es un jorobado, sino que va a ser el mismísimo Harry Potter, ¿sí? Daniel Radcliffe. Quien pues va a empezar a trabajar con su amigo llamado Victor Frankenstein, quien es interpretado por James McAvoy. Bueno, para los que no lo ubican, el profesor Charles Xavier de las películas, de las nuevas películas de los X-Men, con quien va a comenzar a realizar diferentes experimentos en el interés de tratar de buscar las curas a las enfermedades más graves y a las discapacidades más complicadas, pues para tratar de mejorar la calidad de vida de los humanos, ¿no? Pero bajo ese lindo mensaje, pues ambos empiezan a hacer experimentos en animales muertos y con el uso de la tecnología de ese entonces, ¿no? De buscar la manera de obtener energía eléctrica para revivir cuerpos. Primero, pues obviamente hacen experimentos con cosas pequeñas, pero cuando Victor Frankenstein se vuelve loco y decide crear su propio ser humano, entonces las cosas se pondrán bastante interesantes, ¿no? Y ya no les cuento más porque pues ahí sí, el tráiler sí se ve intenso, sobre todo el tráiler que lanzaron para México. Creo que el tráiler que lanzaron internacional está muy bien hecho y a mí sí me gustó lo que plantearon ahí, incluso con el soundtrack usando a los Doors, que es, bueno, un cover de una canción de los Doors, y dices tú, wow. Eso sí es saber vender un producto, ¿no? El tráiler norteamericano sí se me hizo un poco más ecléctico, un poco más, no sé, como que se quisieron guardar algunas cosas. Pero pues yo creo que ya complementa los dos trailers y sí notas que va a ser una producción que va a jalar gente para el mes de noviembre. Sí, el avance se ve bastante bueno y está bastante intenso lo que son las actuaciones de los dos personajes. Igual Daniel Radcliffe ya poco a poco se está desmarcando cada vez más de Harry Potter, aunque no está de más darle un meme de un expecto patronum o algo así, pero pues igual no se pierdan el avance que ya está ahí en la página colgado. Sí, sí, ah, obviamente que cuando, no sé si te acuerdas que la de la dama de negro ahorita que mencionas eso, ah, que, sí. En cada escena de suspenso le decías, ya Harry, saca la varita y di espectro patronum para que se vaya la dama de negro o algo, ¿no? Pero pues obviamente que los que son fans de Daniel Radcliffe, no tanto de Harry Potter, pues van a tener la oportunidad de ver al actor británico, pues ahora interpretar un personaje que pues complementa lo que va a ser James McAvoy, un actor que si no me equivoco es escocés. Y que parece que estos personajes le quedan perfectamente a los dos, ¿no? Aunque pues Frankenstein se supone que es de un origen un poco más de Europa Oriental. Entonces, sabemos que esta película no va a ser tan de terror, sino más bien como un poco más tirando a la acción, como una especie de reboot de lo que, pues, la historia de Frankenstein. Y que seguramente no duden que vayan a andar preparando la idea de que pueda hacer crossover con otras películas de terror en un futuro, como lo está intentando hacer Universal Pictures con Drácula. No sé. Sí, sí. Sí, igual sí recordar también la película de se me fue el nombre, la de Frankenstein con Robert De Niro, que también fue una producción bastante interesante y bastante intensa de cómo fueron creando al monstruo y cómo le dieron personalidad a la criatura. Sí, la verdad es que esa película, fíjate que a mí se me hizo chida, se me hizo muy padre la forma en que plantearon la historia, aunque muchos se quedaron con la desilusión de decir, es que Robert De Niro no es Boris Karloff. No sé si recuerdas que el monstruo original era Boris Karloff y era una interpretación así, wow, impresionante, ¿no? Sí, sí. Sí, pues igual ahorita vamos a tener nuevos actores, pues han destacado ya dentro de sus propias películas, pues James McAvoy como el profesor X ahora va a ser profesor Víctor Frankenstein. El doctor Frankenstein. Ajá. Ahora va a ser doctor, no profesor. Sí, pero pues bueno, ahí esperemos que vaya a salir chida la idea, ¿no? Ojalá y ojalá que Daniel Radcliffe pues pueda ayudarle a darle dignidad a Igor, porque sabemos que es un personaje que pues ha sido más como un elemento cómico, más que un elemento complementario en la historia de Frankenstein. De hecho, pues el Frankenstein original no tenía un asistente que se llamara Igor, simplemente pues a un tipo random al que nunca le pone nombre y que Frankenstein mata tan pronto se levanta, ¿no? Pero bueno. Pobre. Pero bueno, igual como mencionabas, la del joven Frankenstein es una de las versiones que no se pueden perder, que por ahí la pueden encontrar en cualquier tienda de venta de DVDs. Bueno, la de, perdón, la de, ¿cuál te refieres, Marco? Porque esta película es la del joven Frankenstein. Ah, sí, la de Mel Brooks. Sí, bastante buena versión. Con Jim en Wilder. La que no es Igor, es Igor. Igor. Sí, Igor es el de la parodia, ¿no? El ¿qué dijiste? Sí, ese no lo conozco. Bueno, vamos pasándonos, siguiendo con los temas de los libros, que de hecho hubo dos noticias interesantes sobre libros, aunque bueno, les vamos a platicar de una que a mí sí me dejó así como que wow, porque la segunda es básicamente que la gente de los Juegos del Hambre ya va a estar ahí planteando la idea de hacer su propia versión de la Odisea, el libro de Homero, ya lo hemos platicado algunos meses antes. Quizá el punto resaltante es que quieren a Hugh Jackman interpretando a Odiseo. Entonces, este personaje que por cierto interpretó a Sean Bean en Troya y sobrevivió, que es lo gracioso del asunto. Entonces, pero el otro libro, el que a mí sí me causó mucha polémica ver la nota, es este que resulta que Warner Bros. Quiere hacer. Bueno, les voy a poner un primero el contexto cultural. Ustedes saben, no sé si han leído La Divina Comedia, es una obra más literaria de las más importantes de la Edad Media. Es una poesía épica dividida en tres partes, escrita por el florentino Dante Alighieri, en la cual pues se cuenta cómo Dante, pues a la mitad del camino de la vida, como él dice, y angustiado por la muerte de su amada Beatriz, de pronto se pierde en una selva oscura, y de pronto en medio de esa, se puede decir, perdición, se ve en el camino al infierno, ¿no? Y pronto se ve pues recorriendo primero el infierno al lado de un poeta romano llamado Virgilio, con el cual es testigo de los castigos más atroces que puede tener el alma humana si se portó mal. Después pasa por el purgatorio, donde pues se ve los castigos leves que le dan a las almas que aún se pueden salvar, y finalmente llega al paraíso, donde observa las almas que se han salvado y que están glorificando a Dios, ¿no? Esta poesía, pues, especialmente la parte del infierno, pues se ha adaptado de muchas maneras, ¿no? Sobre todo, han salido algunas películas, pero pues a inicios del siglo pasado, y ya después, pues salió ahí al inicios de esta década, salió un videojuego de Electronic Arts llamado Dante's Inferno, donde Dante se convierte en un caballero templario y se mete al infierno a destrozar, todo lo que está dentro del infierno para salvar a su amada, que pues es Beatriz, por supuesto, ¿no? Pero pues obviamente pues nada que ver, ¿no? El caso es que Warner Bros. Quiere retomar la historia de Dante y quiere volver a tomar la idea de que Beatriz fue llevada a fuerzas al infierno y que Dante tiene que bajar con Virgilio y tiene que explorar el infierno y ser testigo de todas esas cosas atroces que ocurren. ¿Para qué? Para sacar el alma de Beatriz y rescatarla, ¿no? Se puede decir que es como una versión cristiana de Orfeo en los infiernos, esa historia griega. Y pues uno pensará, ¿entonces Warner va a tomar la historia de Electronic Arts? Pues no, porque esta es propiedad de Universal Pictures. Como ustedes saben, Universal Pictures también quiere hacer sus filmes sobre el videojuego. Y vaya que ahorita todo lo que toca Universal Pictures se vuelve oro, ¿eh? Porque ya vieron lo que pasó con Rápido y Furioso, con Jurassic Park, incluso con letras explícitas, esta película sobre Hip Hop Heroes que está pegando durísimo en Estados Unidos. Y no dudes que si de pronto agarra Dante's Inferno, que tiene una historia que a mí no me gustó nada, capaz si la vuelve otra película super taquillera, ¿no? Entonces Warner Bros. Pues va a hacer su propia versión, no sé cómo la vayan a manejar, si vaya a ser un drama de ver a Dante meterse al infierno, tratar de buscar el alma mientras es testigo de todas las atrocidades que se cometen en el infierno, o si de pronto va a llegar con espada y a matar demonios por delante, ¿no? No sé qué opinas, Marco. Pues lo que tendríamos que esperar es un espectáculo de efectos visuales, tomando en cuenta el contexto en el que se lleva la historia. Pero pues igual, antes de que salga la película, denle una checada al poema. Sí, la verdad es que el poema es formidable, ¿no? O sea, es un bueno, obviamente que es una forma muy medieval de ver los tres lugares donde va el alma según la tradición cristiana. Pero pues obviamente, sobre todo el infierno, ¿no? Porque es impresionante las historias que cuenta, la forma en que se castigan a las diferentes almas, que van desde el simple hecho de quedarse ahí y sin la esperanza de poder poder observar la gloria, como es el caso de lo que llamaban el limbo en ese entonces, hasta pues ahora sí que los castigos más atroces, horribles que Dante se pudo imaginar para todo tipo de pecado, ¿no? O sea que todos los pecados que fueran graves tenían un castigo, y tenían un castigo duro, ¿no? Pero bueno, así que paz, si ustedes sienten temor de Dios, lean este libro y no van a dormir. Pero si leen la segunda y la tercera parte, van a sentir como que su alma se relaja y dicen, ay, si soy bueno, voy a estar feliz rezándole. Oh, sí, todavía tengo salvación. Sí, bueno, a ver si después no aparece el décimo círculo, el de los hocicones, y el trapsan por delante, ¿no? Por cierto, el infierno se divide en 9 círculos, ¿eh? Por eso el décimo. Bueno, pues, ¿qué más tenemos? Bueno, no sé si tengas ahí algún otro comentario, Marco. No, lo mismo, denle una checada al poema antes de que salga la película, o que quieran integrar adolescentes. Sí. Como ya es una mala costumbre. No, y otra cosa, la verdad es que lo que yo espero de una adaptación del infierno, porque básicamente se van a centrar en el infierno, olviden el purgatorio y el cielo, pues básicamente vamos a ver mucha sangre, mucho gore, porque obviamente, pues, si ustedes se imaginan castigos, pues ahí los muestran de una manera física, aunque sean almas, pues los castigan como si fueran cuerpos de verdad, y entonces ¡ah! Pues sí, algo muy descriptivo. Sí, seguramente. Clasificación algunos, R. Casi, casi. Y bueno, pues eso, pues bueno, vamos a platicar del último tráiler que nos llegó, que es una curiosidad más que otra cosa. Pues esta película seguramente con algo de suerte va a llegar a algunas salas en México, pero lo más seguro es que va a ir directito a Netflix o a Cinepolis Click, ¿no? Bueno, perdón por el gol. Es una película que se llama The Final Girls, que parece un extraño experimento donde se mezcla pues el clásico gag de alguna película donde algún cinéfilo se mete a una película por accidente o porque de pronto tiene el deseo de meterse, como, no sé, El Último Gran Héroe, no sé si se acuerdan de esa película, que pues la verdad pues... Justamente en eso estaba pensando, en El Último Gran Héroe. O en La Rosa Púrpura del Cairo, donde ocurre lo contrario, ¿no? Que el héroe se sale de la película para convivir con una de sus admiradoras y se da cuenta de que la vida no es lo mismo que en la vida real, ¿no? Con las películas de asesinos seriales, y en este caso hablamos de Viernes 13, ¿no? Esta cinta va a llegar en el otoño de Final Girls y pues yo creo que va a llegar en descarga digital directito, porque pues por la distribución en Estados Unidos va a llegar a unas cuantas salas y de ahí directo a Video On Demand, ¿no? Lo cual implica que o la historia no parece ser tan buena como uno espera, o simplemente es una película bastante indie, ¿no? El caso es de que vemos la historia de Max, interpretada por Thaisa Farmiga, quien es una chica cuya madre murió misteriosamente tras protagonizar una película que se llama Camp Bloodbath, o Campamento Baño de Sangre en español, una cinta donde un asesino serial mata adolescentes en un campamento de verano, pues muy similar, pues bueno, ya dije Viernes 13, ¿no? O Halloween, o cualquier película de campamentos con asesinos que ustedes se imaginen. Entonces, ella es invitada a presenciar una función de aniversario de la película y ella va con sus amigos, ¿no? Finalmente, pues ella es la hija de la protagonista que no sabe dónde está y bueno, pues entonces están viendo la película cuando ocurre algo extraño que hace que Max y sus amigos estén de pronto en el campamento Bloodbath y pues de pronto se dan cuenta de que ellos se han vuelto también presas del asesino, ¿no? Y tienen que tratar de evitar los clichés más comunes para que no los anden asesinando, como de, ya saben, de andarse juntando, de tener relaciones, de juntarse con el afroamericano que pues van a matar primero, de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues bajo esas instrucciones, pues van a tratar de ver la manera de evitar que el asesino los mate a ellos. Y lo más importante, Max va a poder reencontrarse con su madre y saber qué le pasó, ¿no? Eso, ahora sí que no me pregunten cómo, ¿no? Por cierto, la mamá es interpretada por Malin Ackerman, a quien recuerdo de algunas películas, ya de hace buen tiempo, la década pasada. La película es dirigida por Todd Strauss-Schulson y la verdad es de que el tráiler a mí me dio mucha risa, ¿no? O sea, es una comedia de terror. Pero ahora sí que ustedes, ahora sí que tómense el dato de que no es una película 100% de terror, sino más bien como una parodia de las películas de Viernes 13, ¿no? ¿Marco? Ah, pues sí. Pero pues esperemos que estén respaldados con buenos chistes, buenas referencias a las películas de terror y que se lleve bien lo que es la temática de la comedia, que es lo que más va a manejar esta cinta. Que pues igual, como dice, se va directo a las descargas digitales o al streaming en los ya conocidos. Sí. Pues igual está interesante la propuesta para estarle dando una checada en cuanto esté disponible. Por cierto, se me olvidó mencionar que Malin Ackerman, pues esta es la chica que es la, pues, la actriz que interpretó a esta Syl Spectre en Watchmen. Entonces, bueno, ahí sí, para que, creo que la película donde más la pueden ubicar, ¿no? Que, sí. Espectro de Seda, exactamente, ¿no? Sí, una actriz muy guapa en qué escena se puede ubicar. Sí. Aquella donde de pronto le parte el queso a toda una pandilla y que cuando ve los golpes hasta a uno le duele, ¿no? De pronto cuando le rompe la rodilla a uno, yo, ¡ay, Dios mío, ese sí fue un golpe! con Night Owl 2. Así yo te iba a decir, con el hombre búho. con el búho nocturno. Ajá. No, la película es buena, esa película pues estuvo bien, estuvo buena, pero pues como que en rato sí dices tú como que le faltó algo, ¿no? En fin, pues con esto pues básicamente vamos a cerrar nuestra sección de noticias, pues bueno, ahí vamos a platicar de otra noticia, pero en medio de una reseña, sí, va a ser una noticia en medio de una reseña, pero bueno, eso vamos a platicar en unos minutos, pero antes tenemos las efemérides del día. Efemérides. Bueno, antes un comentario de Carlos Carral, dice que regrese Hanna-Barbera a las películas de Scooby-Doo, pues está cañón porque creo que uno ya se murió, creo que el señor Barbera fue el que ya se murió. Por cierto, que es William Hanna y Joseph Barbera. Bueno, vámonos a las efemérides. Un segundito. Efemérides del día. Un día como hoy nacen los actores Fernando Iglesias Tacholas, Michael Rennie, Narciso Ibáñez Menta, Van Johnson, Mel Ferrer, Angélica Mandy, Rachel Bilson, Richard Green, Kel Mitchell y Eduardo Beltrán, además del actor escocés Sean Connery, primer protagonista de la saga fílmica del agente 007 James Bond, del escritor Ian Fleming. Gana un Oscar, BAFTA y Globo de Oro. Además interviene en La Frontera del Terror, El Nombre de la Rosa, La Roca, La Trampa y Descubriendo a Forrester, entre otras. Nace el director de cine anglo-escocés Hod Hudson, nominado a un premio Oscar a Mejor Director por el filme Carros de Fuego, que gana por Mejor Película. Nace el actor estadounidense Anthony Hill. Trabaja en películas como Prueba de Vida, El Silencio de los Inocentes, Red Dragon, X-Men The Last Stand, 8 milímetros y Silwood. Nace la actriz estadounidense Ann Archer. Por su papel de esposa de un marido infiel, obtiene nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. En 1992 es nominada de nuevo por su interpretación en Juegos de Patriotas, protagonizada por Harrison Ford. Nace el cineasta alemán Fatih Akin. Recibe el Oso de Oro como Mejor Director y Mejor Filme por su película Jenny the Wand, Contra la Pared, en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2004, así como el premio de Mejor Película en la 17ª edición de los Premios Europeos de Cine del mismo año. Muere en Estados Unidos el actor austríaco Paul Mooney, quien interviene en varias películas como The Last Angry Man, Angel on My Shoulder, Hudson's Baby, Juárez, The Life of Emile Zola, The Story of Louis Pasteur, entre otras. Muere el escritor estadounidense Truman Capote, autor de Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría, entre otras obras que son llevadas al cine. Recordamos también con muchísimo respeto a quienes fallecieron un día como hoy: Ailija, Philippe Lyotard, Noé Murayama, Holly Bain, Freeman Lusk, John George, Lester Doar y Ben F. Wilson, entre otros. Un día como hoy se estrenaron las películas El laberinto de las arañas en 1988, Zombie 2 en 1979, Yoshu Nanamaru Ichigo Sasori en 1972, El de Camerón en 1970, Las Crueles en 1969, Morituri en 1965, El vengador de su padre en 1958, El chantajista en 1950, El mago de Oz en 1939, La última senda y Si yo volviera a vivir en 1933 y El robo de la Mona Lisa en 1931, entre otras. Well, come on. Yeah, it's sad, believe me, Mr. Hablando particularmente, El Mago de Oz es una película musical fantástica estadounidense producida por la Metro-Goldwyn-Mayer. Contó con las actuaciones de Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, Billy Burke y Margaret Hamilton. En la actualidad es considerada una película de culto, a pesar de su proyecto inicial como fábula cinematográfica infantil. La película está basada en la novela infantil de Frank Baum, El maravilloso Mago de Oz, en la cual una joven estadounidense es arrastrada por un tornado en el estado de Kansas y dejada en una fantástica tierra donde habitan brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios. Pues bastante interesantes las efemérides de este día. Pues igual este día cumple 66 años Gene Simmons, quien también lo tuvimos en algunas películas. Y cumple 56 años Tim Burton también. Sí, hoy es cumpleaños de Tim Burton, y qué barba, sí, cierto, se nos había pasado ese superdato, pero pues, ahora sí, como resaltó el abuelo Kraken, ¿no? También es un aniversario de la película El Mago de Oz, que yo creo que no, ha sido entretenimiento para chicos y grandes, y seguramente, bueno, los que no aguantan los musicales sí la odian, pero los que les gustó la historia, pues yo creo que esa película dejó una vara tan alta que ninguna secuela, ningún remake la han podido superar. Lo platicamos hace algunos meses con la película de Guardianes de Oz, que no hay película la que pueda igualar o superar lo que hizo El Mago de Oz, y la verdad es de que sí, ni la de James Franco. Sí, no, ni la de James Franco, con todo y que tenía a Mila Kunis y tanta actriz tan bonita que estuvo en esa película, ni con eso pudo superarla, ¿eh? Ya sabemos que pues Mila Kunis pues es una actriz muy guapa y muy popular, y que pues de hecho se está extrañando en Ted. Sí, fue lo que muchos dicen, que se extraña su ausencia en Ted, pero bueno, sí, lamentablemente maldito, no. Ahora sí que maldito perro con suerte ese Ashton Kutcher. Sí. Pues sí que fue el culpable de que no estuviera en la película, ¿eh? Aquí externando frustraciones, pero bueno. Sí, ya sabemos. Bueno, en todo caso, pues vamos a platicar ahorita de la película que tenemos. Ahorita, a ver si nos cae el abuelo Kraken, que nos tenía una película aparte. Pues vamos a platicar primero de una noticia como una introducción a lo que vamos a platicar, ¿no? Que durante la semana, pues Shigeru Miyamoto declaró a una revista que ¿por qué Nintendo no se había inclinado por hacer películas de videojuegos en los últimos años? Que obviamente la única película de videojuegos que ha tenido Nintendo, pues fue un reverendo fracaso, ¿no? Que fue Super Mario Bros. Y ustedes saben, esa película, pues allá de finales de década de los 80, pues la verdad es que todo el mundo no la quiere ni mencionar, ¿no? Sabemos que es una de las peores adaptaciones de un videojuego a una película. Y con eso, y en base a eso, Shigeru Miyamoto afirmó que las películas son un medio pasivo de entretenimiento. ¿Y por qué pasivo? Porque pues, nosotros observamos una pantalla y pues vemos que ocurre toda la acción, ¿no? Y por otro lado, los videojuegos son un medio interactivo de entretenimiento. O sea, nosotros le damos movimiento a los monitos que están en la pantalla. Y esto pues nos lleva a que pues sean dos medios tan distintos que una adaptación de una película, un videojuego, es tan difícil. Ustedes simplemente vean todas las adaptaciones que se han hecho de películas a videojuego, y la mayor parte de las veces quedamos molestos porque sabemos que la adaptación no quedó bien. Son contados los juegos que valen la pena salidos de una película. Y por otro lado, las películas basadas en videojuegos nunca van a dejar contentos a nadie. O sea, eso es un hecho. O sea, sabemos que ahí tenemos adaptaciones decentes como Silent Hill, como pues digamos el primer Mortal Kombat, que sabemos que pues no es tan buena en actuaciones, pero da la batalla como una película que trata de adaptarse al universo de Mortal Kombat y pues entretiene. Pero... Y más porque tuvo a Christopher Lambert entre el elenco principal. Sí, como Raiden, así como que... Sí. Creo que fue lo más malo, pero bueno, eso se le... Sí, igual lo que es adaptar una historia es extremadamente difícil, porque aparte tienen que tomarse lo que se les conoce como las famosas libertades creativas, que es ya salirse de el margen de lo que es el personaje del videojuego y aplicarlo en otras circunstancias. Exactamente, por ejemplo, simplemente vean Doom. Doom es una película malísima porque la verdad es que la historia está muy mal hecha. Trata de aferrarse un poco a lo que es el juego original de Bethesda, pero no, o sea, no, simplemente no le, no llega ni a lo que es el primer Doom del de las computadoras, salvo por una escena, ¿no? Una escena donde vemos cómo se abre paso uno de los personajes a punta de balazos, y literalmente estamos viendo una escena del Doom 3, y dices, ¡wow! Eso sí les quedó muy chido. Y nomás por eso, por ese detalle, la película tiene ese momento de decir, trataron de hacer lo posible por adaptar el videojuego, y funciona, ¿no? Pero lo demás, pues digo, es imposible adaptar un juego y dejar satisfechos a todos. Ahí pregúntele a un tal Uwe Boll que ha intentado adaptar todos los videojuegos que ha tenido en la mano y todos han salido horribles, malos, pésimos. Sí, pues ya ahí más adelante vamos a tener lo que es Assassin's Creed y Uncharted que están en planeación. Igual esperemos que por el bien de los títulos les vaya bien en esas representaciones. Los videojuegos de ahora pues sí tienen historias un poco más complicadas y a veces se puede tener la posibilidad de adaptarlos, pero obviamente continúa ese problema, ¿no? La sensación de que es medio interactivo contra medio pasivo. El gamer va a llegar y de pronto se va a quedar con la idea de que pudo haber hecho esto mejor. ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué faltaron estos detalles? ¡No, esta película apesta! En cambio, los que juegan videojuegos de pronto están así de que los que no juegan videojuegos pues dicen, pues se ve chida la idea, pero no entiendo lo que quiere. ¿Por qué tuvieron que explicar los movimientos como si fuera un videojuego? Y a mí no me gustan los videojuegos. ¡No! ¡Odios! ¡Lo odio! ¡Adiós! En fin, pues... Sí. Y pues también ahí recordando, hubo una de Double Dragon. ¿Por qué lo mencionas? ¿Por qué lo mencionas? Fue tan mala que había que recordarla. ¿Por qué mencionas Double Dragon? Sé que tuvo algunos actores que yo creo que después trascendieron un poquito, pero no sé. Bueno, bajo esta premisa solamente cabe mencionar que Shigeru Miyamoto declaró que aún a pesar de todo esto, Nintendo está reconsiderando la idea de hacer películas y de pronto ya todo el mundo empieza a rezar porque esto no ocurra, pero bueno, ya saben, con la plata baila el mono y sobre todo porque Universal Studios va a tener una sección de Nintendo en sus parques y no duden que si Universal Pictures, con toda la lana que ha hecho en estas películas, vaya a ser capaz de hacer una adaptación de Mario Bros. Que la haga super taquillera aunque no nos guste. Son capaces. En fin, esto es una premisa porque pues salió este fin de semana una película basada en un videojuego que se llama Hitman Agente 47. No es la primera vez que adaptan Hitman de este juego que actualmente distribuye Square Enix y que del cual vamos a tener una adaptación para el Xbox One y el PlayStation 4 a finales de este año, porque ya se había hecho una adaptación por allá del 2007 con Timothy Olyphant interpretando al Agente 47. Fue una película que tenía algunos contextos filosóficos, religiosos, y que de pronto todo lo mandabas al olvido cuando mandas al Hitman a matar, a tratar de evitar un complot con rusos y todo ese rollo, que al final pues terminó siendo una película de acción del montón, ¿no? En fin, el punto es de que llegamos a la segunda adaptación de la película este año. No sé cómo 20th Century Fox decide seguir explotando esta franquicia y yo creo que pues, se queda uno igual con los Cuatro Fantásticos. Y la película se la deja al debutante Alexander Bach, es su primera película, entonces hay que comprenderlo, téngale, ahora sí, como dicen, seamos gentiles con este señor. Tienen los estelares a Rupert Friend, al actor que vemos en la serie de FX Homeland, a Zachary Quinto, quien lo recordamos por la serie de Héroes y por las cintas de Star Trek, y a Hannah Ware, quien la vimos en la película The Shame, esta película dirigida por... esta película donde observamos a Michael Fassbender teniendo ciertas perversiones. Y pues, bueno, ¿de qué trata la película? La película nos cuenta que el agente 47 está en la búsqueda de la hija de un científico que ayudó a crear a los agentes. Aquí ya no se maneja la idea de que los agentes sean chavos que fueron agarrados de niños y entrenados y todo esto, sino que son clones que han sido modificados genéticamente para ser las máquinas perfectas de matar. Y pues esto implica que pues constantemente andan tratando de mejorar a los asesinos, ¿no? Porque de pronto puede haber algún detalle que les falló, corrección, y hacen al agente 2, al agente 3, y bueno. El caso es que el agente 47 pues está buscando la manera de encontrar a esta chica porque hay algo que están buscando tanto un corporativo llamado el sindicato como la organización que manda al agente 47 para tratar de encontrar a esta chica y pues en teoría tratar de eliminar la amenaza de crear agentes mejores, ¿no? Que eso pues es lo que nos trata de vender la película. Pues, como película de acción, ¿qué puedo decir? La película es bastante predecible, es obvio que vamos a ver muchísimos balazos, mucha acción, mucho de la cuestión de que, de algunas escenas que de pronto, pues, para los que son fans de Hitman, van a decir, ¡ay, qué padre les quedó la primera escena, se ve igual que el videojuego! Pues sí, en esa parte el director yo creo que sí tuvo esa conciencia de decir, los fans de Hitman van a salir pues satisfechos de ver en algunos momentos esos momentos de fanservice, de decir, oh, estas tomas se ven como de un juego de Hitman, esta toma se ve como un juego de Hitman, y hay unas escenas donde de pronto vemos que Hitman de pronto le da instrucciones a otro personaje y de pronto te das dando cuenta que en ese momento parece que tú estás jugando el videojuego de Hitman, ¿no? De pronto de tomar decisiones, de cuál va a ser la acción más conveniente, y dejas que el personaje al que le da las instrucciones empiece a pensar y a meditar cuáles serían las mejores opciones para cometer un ataque o de pronto librar una emboscada o incluso de escaparse de un sistema de cámaras, ¿no? O sea, como en los videojuegos. Y eso pues de pronto para alguien que pues ha jugado los juegos de Hitman se le hace muy chido se le hace muy padre la idea, está muy bien planteado en momentos y hasta te das cuenta que como suele ocurrir con un gamer puede haber errores, ¿no? Y eso es lo que lo hace bastante, lo que de pronto le da como un valor agregado, ¿no? Y los que son gamers pues van a decir, oye, esta idea les quedó padre, ¿no? Pero los que no son gamers van a decir, no entiendo por qué hicieron esto. O sea, quien no juega los videojuegos de Stealth, saben, los que juegan los videojuegos de Stealth saben muy bien de que hay que seguir cierta estrategia de estudiar el ambiente y tratar de encontrar la mejor manera de avanzar, ¿no? Y esto es lo que, para aquellos que no juegan este tipo de juegos, pues se van a dar cuenta de que de pronto, ¿por qué te quedas ahí parado pensando? Ya muévete, dispara, quiero ver acción, más acción, sea fluido. ¿Y sí? A la crítica no le gustó eso y bueno, a mí me dejó pues así como que sí es cierto, es que se rompe mucho el ritmo de las escenas de acción, ¿no? De pronto corre, 3 balazos, 20, de pronto párate, piensa bien la siguiente jugada, corre, balazos, párate, piensa la siguiente jugada, ¿no? Entonces como que sí es ese ritmo tan irregular hace que algunos sí sientan molestia y decir, como que no me agradó la forma de contar la historia. Para los que son gamers dicen, lo entiendo. El punto es la historia. La verdad es que la historia es, no sé, es un tanto, la cuestión dramática sí es un tanto innecesaria. En ratos sí notamos que hay algunos personajes que son bastante planos y de pronto ya sientes como que Hitman es un personaje frío, calculador. Bueno, ¿qué esperábamos de un asesino sin sentimientos, no? Casi es como ver a un Terminator sin chips y con extraña evidencia de que tiene algo de pelo cuando se supone, bueno, sí se le ve, sí está calvo, pero de ese calvo rasurado, no tanto del calvo que digas tu calvo natural como el de los videojuegos, y entonces dices, con la actuación de Rupert Friend no quedó tan bien que digamos, pero ahí sigue, ¿no? Su traje negro, corbata roja, el montón de armas y su capacidad de cometer crímenes de una manera espectacular, ahí están. Pues dices, los que son fans del juego, pues ahí van a quedar satisfechos en ese punto. Lo que no deja nada satisfechos son el resto de los personajes, que la verdad sí se sienten muy genéricos. La clásica chica en apuros, que de pronto se convierte también en asesina de alguna manera, y dices tú, pues sí, pero como que de pronto sientes que sí se excedieron un poco con el personaje. Y una chica que pues realmente no genera ningún sentimiento de empatía como para decir, vale la pena defenderla o matarla, no sé. Y el personaje que también como que queda así como que quedando de ver es el de Zachary Quinto, este actor que pues interpreta a Sylar en Héroes. De pronto lo ves y al principio dices, suena interesante, intentando pues hacer como que tomar el papel de medio de antagonista. Pero cuando ocurre cierta escena de pronto dices, no, para la siguiente escena va a sacar el dedo y va a empezar a abrirle la frente a Hitman como Sylar en la serie de Héroes, ¿no? O de pronto va a aplicar la maniobra vulcaniana, porque ya lo que pasó en esta escena, ya me explicaron qué pasó, pero de todas maneras ya como que se perdió la credibilidad en ese momento y dices, la película ahí sí se pierde mucha fuerza y de pronto pues ya como que más adelante pues sí se termina convirtiendo en una vorágine de escenas de acción con esas pausas, con esos toques de estrategia y comerciales de autos Audi, que pues ustedes saben pues son los mejores autos para películas de acción, si no pregúntenle a los de Ronin, que también ahí optaron mejor por usar Audis. Y que seguramente eso no le gusta al transportador, que es fanático de los BMWs. gol, ya llevo más goles que la selección en un mal partido, ¿no? Otro calvo. Sí. Bueno, otro calvo de acción, pero que sí es natural. Sí. Y que pues Singapur es un lugar muy bonito porque hay, como hay de tomas a los edificios, a los arquidiarios, al aeropuerto, a todos los lugares turísticos, casi quieres ir a Singapur hasta que te acuerdas que ahí están prohibido masticar chicle y dices, no, con eso se me pasa. El punto es de que la película pues sí pues sí tiene esos detallitos que de pronto dices, esta película como que de pronto cae en esa sensación de ser un eterno infomercial de Audi y de Singapur y con algunas escenas de acción y con un drama muy plano. Y pues la verdad es de que la película, pues yo creo que sí queda lamentablemente como la anterior, como una película de acción del montón, que se convierte en una opción como para evitar algunas otras películas. Digo, todavía aguanta más que Los Cuatro Fantásticos, eso estoy muy seguro. Pero pues como que diría uno, como que si la pasan en un canal de cable, la vería y no habría ningún problema, no perdería el dinero que gastaría en el cine, ¿no? O sea, pero si son fans de Hitman, del videojuego, seguramente sí van a decir, ah, yo sí quiero ver esas cosas que dijo Trap, y a lo mejor sí sale satisfecho. Sí, vas a salir satisfecho, ¿no? Pero no como para decir, la voy a ir a ver otra vez, ¿no? Acá Jimmy Arzube nos pregunta, mi novia quiere ver Hitman, jajaja. Si va alguien que no le interesa en los videojuegos, ¿le puede gustar? Yo digo que no. O sea, la verdad es de que si a los críticos no les gustó esta idea de andar pausando las escenas como si fuera un videojuego, la verdad es de que no, yo creo que van a estar de acuerdo en que la calificación en Rotten Tomatoes tan baja que tuvo es por eso, por esa sensación de que es una película de acción que se corta y se corta y se corta y se corta, ¿no? Y la verdad es de que ese es un punto que a muchos no les gusta, ¿no? A los que son videojugadores, pues van a sentir como que sí se salva tantito, ¿no? Pero no. También otra cosa, como que siento que la película la pusieron así como que ya nada más para rellenar el verano y ya cerrarlo, ¿no? Sí, no, como la del transportador Refueled que se va a estrenar en unas semanas en Estados Unidos, que va a ser, hagan de cuenta, va a ser Hitman, pero con un personaje basado en el de Jason Statham y sin videojuegos, ¿no? Entonces ahí sí vamos a ver, obviamente que las escenas tienen que ser fluidas porque no hay videojuego de por medio y van a ser BMWs en lugar de Audis, ¿no? Ah, no, porque tienen que andar haciendo reboots de algo que no se vendió bien, o sea, no entiendo. Reboot del reboot. No, y esto pues nos va a derivar a platicar de dónde tengo ahorita 20th Century Fox este año, ¿eh? Pero bueno, antes que nada voy a saludar al abuelo Kraken, que ya acaba de llegar. Yo acabo de llegar. Así es, y bueno, ya estamos por aquí, chicos. ¿Por qué tan solos, los dos juntitos? Lo que le decíamos hace rato. No sé qué pasó con él. Te le decía al Traps hace rato que por fin solos. Sí. Que bueno, siempre hay espacio para alguien más. Para el sándwich. Para el sándwich. Les digo que nomás se hunden estos dos y ya se sueltan los albures. No, pues sobre todo con Marco Quique. Ya ven, todo lo hace sin pantalones. Cuando se piensan las cosas sin pantalones salen unos pensamientos muy raros, ¿eh? Pues ya ves al personaje de Selvig en Thor, Un Mundo Oscuro, que todo lo hacía sin pantalones y todo le salió bien. Soy muy raro. En fin. Pues bueno. Pues eso es lo de, eso fue básicamente lo que platicamos de Hitman Agente 47, y si ya está listo el abuelo Kraken, pues vamos a platicar de la segunda y última película de la noche, que si no me equivoco se llama Demoníaco. Pues sí, película más chafa no podía haber visto en esta semana. Oh my god, ¿por qué me tocan estas? A ver, ¿cómo empezamos? Vamos por el argumento, ¿no? El argumento es unos chicos que van a una casa que supuestamente para hacer una especie como de sesión, ¿no? Para ver si hay fantasmas y todo esto. Y esto a pesar de que algo similar ocurrió muchos años atrás, ¿no? Y dejó 4 muertos. Entonces ellos se animaron a volver a repetir esta circunstancia para tratar de contactar con los que ahí habían fallecido. ¿Qué les puedo decir? Tenemos ahí a algunos talentos muy desperdiciados, porque la verdad es que la actuación fue desastrosa desde cualquier punto de vista. Tenemos a María Bello, a Frank Grillo, a Cody Horn, a Dustin Milligan, a Megan Park. Todos ellos nos dejan ver lo mal que se le da las historias de terror, ¿no? Digamos que cuando tratas de hacer una película de, pues no teenagers, pero digamos que adultos jóvenes, ¿no? hacer una sesión espiritista, tipo como las investigaciones de Ghost Hunters, ¿no? En un lugar donde saben que algo malo va a ocurrir, ¿no? Desde el momento en el que llegan ya comienzan a pasar cosas bastante horribles. Pues nos deja pensando como que no está muy bien justificada la trama, ¿no? Está dividida a dos tiempos. Lo primero de todo es lo que nos deja ver pues esta investigación que están haciendo unos detectives, ¿no? Porque llegan a la casa y pues ven a todos, a algunos de los que encuentran pues están muertos, ¿no? Y el único que queda, pues lo tienen que investigar, ¿no? Y es el que nos está contando toda la historia. Tenemos al detective Mark Lewis, interpretado por Frank Grillo, que es casi el que lleva toda la investigación, digamos que física, ¿no? De todas las evidencias. Pero también tenemos a una doctora, que es Elizabeth Klein, que es la que hace la, digamos, la parte de tratar de convencer al único que queda de que les cuente qué fue exactamente lo que sucedió ahí, ¿no? Y ya después todo es, pues, este relato de previo a lo que ocurrió, ¿no? Y debemos darle algunos créditos, ¿no? La verdad es que tiene muy buena fotografía. Algunas escenas son realmente formidables, pero la mayoría son, pues digamos que sustos bastante gratuitos, ¿no? Algunos tipos de apariciones, de sucesos extraños que son captados por las cámaras, y pero de ahí no pasa, ¿no? El siguiente crédito que les voy a dar, pues es el final, ¿no? Que no se los voy a comentar si acaso quieren ir a verlo, que la verdad le da un giro bastante interesante, aunque el cierre es completamente innecesario. Creo que esa parte se la podrían haber ahorrado, y en vez de ganarse un 5 de calificación, que es el que les voy a dar, se habrían ganado un 6 y habría sido más pasable. Pero es que la verdad, el final fue demasiado aparente y hasta podría decirse cliché. Entonces creo que no se justificó. Sí, digamos que para quien es fan de estas películas de, pues, de cazadores de fantasmas, ¿no? Que terminan mal, pues tal vez les va, pues no a gustar precisamente, pero los va a entretener. Es palomera para los que gustan de este género, pero para los que no, mejor evítelo a toda costa, porque la verdad es patético. Creo que la única persona que hizo más bien su trabajo, digamos que en la calidad de la actuación, pues fue María Bello, que es la doctora. Entonces, todos los demás sí se queda uno como que, pues como que no me convence, ¿no? Le hace falta emoción en muchos de los personajes, le hace falta reacción adecuada a cada uno de los eventos, le hace falta humanidad. Porque no se sienten orgánicos, se sienten demasiado justificados a las circunstancias. Uh-huh. Wow. No, pues entonces esta película sí suena como que ni siquiera del montón suena, ¿verdad? Suena como que mejor no debería estar ni en el montón, ¿verdad? Ya clásica casa tejana, ¿no? Porque son así como mansiones donde tenían a los negros. Ustedes saben que parte de la historia de Estados Unidos tiene que ver con el esclavismo. Y pues es este tipo de mansiones que tenían cuatro grandes columnas al frente, ¿no? Y las habitaciones arriba y abajo, ¿no? Entonces, sí te da una atmósfera. No lo niego. La película tiene buena fotografía. El problema es que el cine de terror actualmente no sale de los malditos sustos, ¿no? Así de sustos inesperados, ¿no? O sí, sí, o sea, pero te los esperas porque vas a ver una película que sabes, porque nosotros tenemos que hacer investigación antes de ir a ver cada película, que está siendo calificada negativamente. Entonces, sí, evidentemente, pues llevas como la... pues ya vas programado como para esperar un churrazo, pero no esperaba que fuera tan, tan churrazo, ¿no? Yo sí le doy un 5, habría sido un 6 si de verdad hubieran evitado ese final que es completamente innecesario. Y habría quedado más un poco como Skeleton Key, no sé si recuerdan esa película, que también ocurre en una finca así estilo como Tejana, ¿no? Entonces, también esa película tiene un final inesperado, pero tiene un cierre mucho más adecuado y hasta, digamos que, pues, nos deja con un buen sabor de boca. En este caso, no te la crees, no la compras y la neta, te terminas acabando las palomitas, no por los nervios, sino porque no tienes otra cosa que hacer. Bueno. Sí, suena que quedó a deber, aparte de las otras tantas películas de terror que han estado saliendo y que últimamente sí nos han quedado a deber en cuanto a guión, historia y a sustos más que deberían de ser más basados en lo psicológico. Yo no diría que quedó a deber, ¿no? Yo diría que pues, no cumplió más bien con las expectativas, con mis expectativas. Si quieren ir a verla, vayan, ¿no? Vayan a verla, en serio. O sea, son amantes de cine de terror, vayan a verla, pero no esperen mucho, ya se los digo yo, porque si no van a salir muy decepcionados. Ya veo. No, pues entonces la película, si ustedes así como que dicen, se quieren ahorrar la molestia, pues mejor esperan a que la saquen en Pánico o en Sci-Fi, ¿no? Porque sí, este tipo de películas, híjoles, como que no vale la pena darse la vuelta al cine por algo que les va a dar unos que otros susto, pero no van a sentirse, pues ahora sí que satisfechos, ¿no? Así que ustedes saben en qué van a ustedes a ver, van a invertir su tiempo y su dinero en películas, ¿no? Porque pues así que vamos al cine a ver buenas películas y pues a veces este tipo de películas nos pueden hacer hasta salir enojados, ¿no? Sí, claro, y bueno, no, vemos ahí, por ejemplo, lo que tiene el director en su carrera, ¿no? Y tiene Brotherhood, Youngster, Dr. Muffins, o sea, son cortos y alguna que otra película que pues no cumple demasiado, ¿no? Entonces tampoco podemos esperar demasiado del director. Exacto. Qué bueno, ¿quieren una historia de terror? El dólar va a llegar a 20. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Pero, no digas bueno, eso, véanlo por el lado, bueno, podríamos espoquear el billete de a 20. Bueno, sí, eso sí. vamos a decir que nuestro billete de 20 pesos es el dólar, ¿no? No, ni lo sé. Le podemos quitar otro cero, ¿no? O sea, no hay ningún problema hacernos tontos, pues adelante. Sí, sí. Aunque primero dejen que me compre mi Xbox One, no manches. A este paso vamos a tener que gastar tanto en la consola como lo hacen en Brasil ahorita, antes de que empiecen a hacer su PlayStation 4 allá, ¿eh? No. Bueno, recordando otra historia de terror, como cuando llegó el PlayStation 3 a México, que estaba arriba de los 15,000 pesos. Wow. Sí, sí, me acuerdo muy bien de eso. No, estaba sobrevaloradísimo, bueno, en ese entonces. Bueno, pues básicamente, pues bajo esta premisa, digo, no tuvimos dos películas que no fueron pues realmente buenas. Digo, la del abuelo pues quedó así como que mediocre. Y la de, pues, y la de Hitman, pues sí, también yo creo que también Immortan Joe le diría ¡mediocre! Revancha, nos pregunta Jimmy Sube, sí, la teníamos planeado ahí, pero ¿qué crees que Cristian, quien fue quien la vio? Está en la línea del deber y sí nos dijo que está buenísima la película. Él nos anticipó eso y ya esperemos que en el próximo podcast lo vayamos a platicar, porque sí, esta película va a estar bien difícil encontrarla porque tuvo un distribuidor así medio malito, pero la verdad es que la película sí vale la pena la búsqueda, porque la historia es muy buena de Jake Gyllenhaal. Bueno, en fin. No, está ocurriendo una venta de redes de Medina, no te me angusties, y seguramente vamos a ver su video en unos cuantos días, como suele ocurrir en nuestro canal de YouTube, que es Redes de MX. Bueno, pues vamos a ahora sí que bajo esta premisa vamos a platicar de, ya se acabó el verano, así que todos así, se acabó el verano. Ah, ¿por qué se acabó el verano? Bueno, en realidad el verano, híjoles, bueno, ya, bueno. En realidad el verano nunca lo sentimos los que trabajamos. Exacto. Bueno, en realidad el verano, los únicos que lo sufren son los niños. Bueno, cronológicamente hablando, el verano todavía no se acaba en septiembre, pero pues ustedes saben que en el lenguaje del cine el verano comprende el periodo entre marzo y agosto, que pues digo, realmente no hace calor en marzo, pero pues ya ahí desde ahí empiezan a haber estrenos que van creciendo hasta que llegamos a junio y ¡pum! Trancazos taquilleros por todos lados. Después llega julio, tenemos otros trancazos y en agosto ya como que se baja y ya llegamos a ese periodo en el que, pues, de hecho el próximo fin de semana es oficialmente el último fin de semana de vacaciones en Estados Unidos y ahí se acaba el verano para ellos. Para nosotros se acabó este fin de semana, pues ahora sí ya estamos en... Oficialmente estamos de vacaciones. Pues sí, porque ya vamos a empezar este periodo flojo de septiembre en donde las películas ya no son, salvo el 15 de septiembre, que pues siempre tratan de jalar con películas mexicanas de buena calidad. Bueno, tratan de hacer con... De buena de calidad. Eso, ¿eh? Hagan de cuenta que Trapsam hizo comillas con los dedos al aire. Exacto. Tratan de jalar muy buena taquilla para, porque obviamente la gente se toma el puente y todo ese rollo. Y pues ustedes saben, vienen películas que pues más bien como que van a rellenar la cartelera hasta que llegue octubre, noviembre, que ya empiezan las películas que van a ser medio oscariables y luego llegan los trancazos taquilleros de diciembre y se acaba el año, ¿no? Pero vamos en concreto al verano y vamos a empezar a platicar con lo malo, o sea, con lo que nos dejó desilusionados, con lo que nos dejó molestos, con las cosas que no deben de ver prácticamente. Como diría... No, Traps, no, vengo de buenas, no arruines mi día. Ya el abuelo mencionó una película. En fin, pero ese ya casi no es verano, ¿verdad? En fin, vamos a platicar, pues, ahora sí que ustedes en su opinión, ¿cuáles fueron las películas que no debe de ver nadie después de este verano? Que digan ustedes, no, no, no. No, niño, no veas eso. Y no porque sea para adultos, sino porque es tan mala que vas a odiar el cine después de esto. Porque yo, mis ejemplos de esto, de las películas más malas del verano, pues yo pondré Los Cuatro Fantásticos. Definitivamente no hay vuelta de hoja. Es la peor película de cómics que se ha hecho desde Elektra. Desde Elektra, he dicho, desde hace 10 años que no se hacía una película tan mala de superhéroes. Y digo, y todavía le tengo piedad a Daredevil. Pero Los Cuatro Fantásticos no, es una película malísima. La segunda que yo pondría como peor película es El Club de los Incomprendidos, una película española que intenta, pues ahora sí que hacer copy-paste de la película del Club de los Cinco o el, ¿cómo se llama?, El Club del Desayuno, y que la verdad, ay, no sé, ¿por qué hicieron una adaptación tan mala, tan cursi, tan...? No sé por qué no me salí del cine antes de la mitad de la película. Yo creo que fue un acto heroico el haberla visto y al haberles compartido que a los pocos que tuvieron la oportunidad de verla en la cartelera decir, no, hay que evitarla. Porque sí, la adaptación de la novela de Blue Jean es malísima y la novela de por sí es mala, ¿no? Y eso que no la he leído. Y otro ejemplo que pongo es Vacaciones. La verdad es de que, pues sí, sí traté de defender un poco la película la semana pasada, pero entiendo que sí, en comparación con otras comedias que salieron durante el verano y otras películas, la verdad es de que Vacaciones deja mucho que desear, ¿no? Es una película que se basa mucho en el chiste grotesco, en el humor descusado y en las exageraciones para, pues, tratar de vender una cinta que, pues, aparentemente hace reír, pero, pues, puede dejarlos a uno sin ganas de seguir comiendo sus palomitas, ¿no? No sé, Marco, si tienes ahí alguna película que digas no. Bueno, de hecho sí, también coincido contigo con Cuatro Fantásticos. Fue lo peor que pudimos haber visto en el verano. Completamente destrozaron la historia, los personajes. Bueno, creo que lo único rescatable era la mole, pero porque me identifiqué con él extrañamente porque no usa pantalones o algo así. Pero... Yo creo que lo peor va siendo Hitman, ¿eh? ¿Sí? Hitman Agente 47. Si lo consideras así de malo, yo digo, yo lo defendí por la cuestión de la forma en que querían verlo como un videojuego, pero ya dije en la reseña un poquito atrás que la verdad es que sí queda como una película demasiado del montón, ¿no? Pero bueno, sí, Cuatro Fantásticos fue algo que nos dio esperanzas de que pudiera ser algo rescatable y que incluso pudiera integrarse al universo cinemático de X-Men, que pues, ya está bastante bien desarrollado, pero no, después de lo que vimos, dudo que vaya a quedar integrado en esa cronología cinematográfica. Igual la otra que sí me chocó, fue una película chocante, la de Terminator Genisys. Ay, sí, es cierto, sí, porque me hiciste recordar eso. Aprovecharon los viajes en el tiempo para acabar con la historia, cuando es algo que en bastantes películas ya hemos visto y que se ha manejado bastante bien, hasta en las películas de comedia de Keanu Reeves, la de, se me fue el nombre, que viajan en una caseta telefónica. Uh-huh. Y pues, razón. Pues claro, Volver al Futuro, pues la mejor referencia de viajes en el tiempo, de cómo echas a perder las cosas y puedes regresar para arreglarlas. ¿Sabes qué otra que echaron a perder prácticamente pues, la historia? La de Poltergeist. Sí, Poltergeist, ay, híjoles. 20th Century Fox, la verdad, al rato vamos a platicar cuál fue la peor compañía distribuidora este año, bueno, este verano, pero Poltergeist, la verdad, ¿por qué había que hacer un remake de una película tan buena? Y de plano ver esa actuación de la niñita que, de ser la niña de They Are Here, de aquí es They Are Here, y así como que, como diciendo, me van a golpear, ayuden, así como que no. Ya desde ese punto, desde que vi el tráiler, yo ya estaba espantado, ¿no? Sí, más porque te tocó. ¿Qué otra cosa? Pues ahí mencionó Jimmy Erzube, bueno, primero Medina mencionó Pixeles, sí, Pixeles creo que también. Que sí preguntaba previamente que cuál estaba mejor, si Pixeles o Cuatro Fantásticos. Pixeles, definitivamente. Pixeles. Sí. Y sobre todo que si pues, que lo mejor de Pixeles lo pueden ver en 4 minutos en un corto en YouTube, que es el que originó la película. En el trailer, ¿no? No, y la película de Adam Sandler, que la verdad es que también, dices tú, este corto de 4 minutos vale, es mucho más interesante que los Cuatro Fantásticos y Pixeles juntos. Ahí también mencionan, Mordecai, sí, Mordecai. Ay, no, esa película, creo que fue Christian que la fue a ver y también No, salió. yo la fui a ver, y también. Christian fue el que se salió del cine. Exacto, imagínense, para hacer que Christian se salga del cine, eso es una hazaña, ¿eh? Sí, o sea, sí. Y Johnny Depp lo logró. A mí solamente me he salido del cine una vez y fue con Mamma Mía. Y fue porque, dices tú, la escena final a mí sí me dio así como que repulsión y mejor me salí, ¿no? Pero sí, que Christian se salga de una película de Johnny Depp porque él sí le tiene respeto al actor. O sea... Y aparte de que Mordecai y los números también le fue muy mal porque... Desde una película que costó 190 millones de dólares, apenas recaudó 202 millones a nivel mundial, lo cual es malísimo, ¿eh? Uy, apenas para pagarles. No, perdón, me equivoqué, no fue esa cantidad, déjenme buscarlo, Mordecai, no sé, perdón, esas fueron las cifras de Tomorrowland, perdón. Mordecai costó 60 millones de dólares y generó nomás 30.4 millones de dólares a nivel mundial. O sea, no consiguió ni la mitad de lo que costó 60 millones de dólares, que seguramente la mitad son de sueldos. Sí. Y, digo, con la gente que tenía, la verdad es de que sí, fue un fracasote enorme, ¿no? Otra película que mencionaban por ahí, Mordecai, The Gallows. Sí, Charlie la película. Sí. No manches, o sea, Christian salió súper desilusionado y sí, tiene mucha razón. La verdad es de que el terror tuvo muy malas películas este verano, solamente una se la libra, que es la de It Follows, y la verdad es que The Gallows, sí lo platicó Christian, es una de las peores películas de terror que ha habido este verano, y que la verdad es que lo del Charlie fue un simple gancho, que yo creo que fue más popular el Charlie que la película, que hasta la iglesia dijo que era un acto del diablo y todo eso, y dices tú, wow, ¿no? También la película de la maldición, ¿eh? O sea, no creas que se salva. La verdad es que sí te deja mucho que desear. Ahora que si nos vamos a la tristeza de los números, o sea, no, ya no de las opiniones, porque sabemos que hay películas que no fueron tan malas, pero tuvieron la mala suerte de no generar dinero. Vámonos directo a cuáles fueron las películas que fracasaron en taquilla en este verano, bueno, en este año. Para empezar, hay una película que se llama Amenaza Virtual Black Hat, que protagonizó Chris Hemsworth. Esta película de Thor, curiosamente. Esta película costó 70 millones de dólares. ¿Saben cuánta lana hizo? No sé, unos 30. 17.7 millones de dólares a nivel mundial. O sea, no hizo ni la quinta parte de lo que costó. Y es una película que curiosamente sí distribuyó Universal. Yo creo que ha sido el mayor fracaso de Universal este año en contraste a las otras películas que lanzó, ¿no? Que ya sabemos que ahí vamos a platicar la próxima semana de este trancazo que fue Universal este año con sus éxitos taquilleros. Bueno, Trap, se lo puede pagar, pero 20th Century Fox no, o sea, no. Universal puede fracasar poquito y no hay ningún problema, ¿no? Pero Universal, no, bueno, se puede dejar estos lujos, pero Fox, Poltergeist, Cuatro Fantásticos, y también agrega ¿cómo se llama? Unfinished Business, o con, no me acuerdo cómo se llama esta película en español, donde sale el Vince Vaughn, de un viaje de negocios con su jefe y con otro tipo, y que se la pasan en puras borracheras. Esta película también fue un fracaso de taquilla porque costó $35 millones y nomás generó 13.6, y creo que todavía no la estrenan en México porque no saben si va a vender o no. Oye, ¿de dónde costó tanto si se la pasan en, ya sé, en los vinos? Sí, reparte el salario, tú sabes que... Sí, sí. Y otra película que también pues fracasó, pues bueno, Agente 47, pues pinta para hacer un fracaso taquillero. Entonces la verdad es que uno se pregunta, ¿en qué rayos está tirando el dinero Fox? Es cierto que en televisión le está yendo mejor, pero no, ¿qué le está haciendo? Yo creo que fue la peor compañía en este verano en cuanto a sus películas, ¿eh? La única ¿Sabes qué es lo que debería hacer Fox? Debería, sacar sesiones de series en cine. O sea, yo creo que sí, ¿no? Pasarse las series en cine. Yo creo que estaría chido. Sí, pues unos imagínate. 2 o 3 capítulos por sesión. Uh-huh. Y la verdad es de que 20th Century Fox sí ha tirado. Yo creo que es el tiradero de dinero este año con esta compañía, porque sí, todas las películas que lanzó este verano, pues no fue un éxito, realmente ninguna película llamó la atención. Y la única que valió la pena fue la primera que lanzó al inicio de esta temporada, que fue Kingsman. Que yo creo que es la mejor película que tuvo y pues la que más divirtió, ¿no? Aunque con todo y con que la censuraron. Y fíjate que todos esperábamos que tronara esa película. No le teníamos fe, pero sí. Cuando fui a verla, oh my fucking God. Igual por la fecha en la que se estrenó, es así como que una fecha no muy adecuada. Igual las entradas al cine están un poco flojas y demás, pero sí fue bastante buena la impresión que nos dejó la película, incluso que pues ya como mencionaba Trapsam anteriormente, la película tuvo recortes en varias escenas. Ajá, para aunque nos la censuraran, no hubo problema. Ajá, censuran algunas escenas del principio, pero dejaron la final. Y también censuraron la batalla en la iglesia y dices, sí, ¿por qué? Sí. O sea, sí, fue... Pero bueno, ahí yo podría calificarlo como el peor recorte por censura de este año, ¿no? Ya no, y quizá de la década. En fin. Pero bueno, ya lo rescatable fue que en su versión ya para Blu-ray está completamente completa. Así es. Otro fracaso taquillero que habría que mencionar, curiosamente, fíjate, esta película, a pesar de que pues sí, a algunos les gustó, a otros no, Chappie, pues apenas logró el doble de lo que costó, y digo... Para una película de Neil Blomkamp, pues la verdad es de que pues sí causó algo de desilusión, ¿eh? Pero pues es que muchos sí quedaron como que incontentos con la idea de que los protagonistas fueran los raperos de Diane Wood, o que otros dijeran, pues oye, sí es cierto, estos fueron los protagonistas, ¿y dónde quedó Hugh Jackman? ¿Dónde quedó cómo se llama, de Patel y los otros actores, ¿no? Es que ahí el problema es que todos íbamos, cuando vimos Chappie, vimos los trailers... pues íbamos con una expectativa muy alta, ¿no? Uh-huh. Pero lamentablemente pues no llegó a esa altura y pues nos quedamos como con ganas de ver más, ¿no? Exacto. Un personaje distinto. Así es. El otro fracaso que de taquilla que también sí sonó mucho fue el de Tomorrowland. Esa película pues sí quedó como que media de ver, pero era una película que prometía pues con su elenco y todo esto. La película costó $190 millones y solamente ganó 202, lo cual pues obviamente ya tomando en cuenta gastos de publicidad y todo, fue un fracaso. A nivel mundial los 202 millones, entonces dices tú, ¿qué falló? Yo pienso que a lo mejor Disney como que no le quiso meter tanta promoción para darle más fuerza intensamente. Y el otro aspecto es que la película, pues si uno no le las bajo la manga que tiene esa película, la verdad es de que la película no gusta, ¿no? Porque ya cuando ves el as bajo la manga, la película se te hace hasta un cierto modo, se te enternece y dices, está linda la película, pero fuera de eso... ¡Ay, Tomorrowland! El otro fracaso taquillero, Gunman, la película de Sean Penn que yo platiqué hace algunas semanas, costó $40 millones y nomás ganó 10. Imagínense eso. Y con Sean Penn, y esta película estaba atrasada de 3 años, o sea, porque esta película la iban a liberar en el 2012, pero tras la balacera que se dio en el estreno de The Dark Knight Rises, se atrasó 3 años, y esto pues yo creo que también derivó que el fracaso fuera más sonoro, ¿no? Yo creo que ahí deberían haber dicho, nos vale lo de la balacera, bueno, con reservas, ¿no? No nos vale literalmente, sino simplemente lanzarlo porque estaba tan fresco el asunto que podrían, por morbo, crear pues el acercamiento hacia las audiencias. Pero en este caso, pues ahí fracasó, ¿no? Así es. ¿Alguna otra película que tengan ahí en mente, muchachos? Ah, ya sé. Bueno. A ver, vas. Guardianes de Oz. ¡Oh! Por esta película creo que el cine le pierde la fe en la animación mexicana, porque la verdad es que ese trabajo de Anima Studios no me gustó nada. O sea, ya lo dijimos, de que la verdad es de que ninguna película le va a llegar al Mago de Oz, y creo que intentar hacer una secuela, precuela o cualquier otra cosa va a derivar en que nunca, o en que la película va a ser taquillera, pero nunca le va a llegar al nivel del Mago de Oz, o va a ser un horrendo fracaso como esta película, la verdad. Que por cierto, hoy cumpleaños del lanzamiento, ¿no? El Mago de Oz, sí. Como lo mencionaste, las efemérides, que la verdad es que es una película, que como tú dices, es una película de culto, ¿no? O sea, a pesar de que es una película infantil. Sí. O sea, ¿quién no cantó? Vamos a ver al mago, al mágico Mago de Oz. De Oz, ¿no? Con decir que hasta va a salir en Lego Dimensions por algo, ¿no? Bueno, si no tienen alguna otra película en mente, porque la verdad es de que yo creo que también ahí pues seguramente Cristian y Emanuel hubieran tenido otras ideas, pero bueno. Ahora vamos a las películas que nos decepcionaron. O sea, no son películas malas, pero sí son películas que pudieron haber pintado para algo más, ¿no? O géneros, o lo que ustedes tengan en mente. Yo creo que la película que más me decepcionó este verano fue Avengers, la era de Ultron. La verdad es de que yo siento que fue una película que, si bien tiene algunos momentos memorables de acción, como la pelea entre Iron Man y Hulk, que la verdad es de que todo el mundo esperaba esa escena, y cuando la vimos quedamos todos así de ¡wow! ¡Qué padre les quedó! Fuera de eso, como que la película, el guión sí se siente como que muy, no sé, muy barato. ¿Sí? Como que dices, Josh Whedon como que algo le faltó. La película como que tiene tantas referencias a lo que ha pasado en la fase 3, que de pronto dices, esto parece más un super tráiler de lo que viene, que Avengers la era de Ultron. Y sí, hasta la escena post-créditos estuvo muy, muy forzada. Uh-huh. Creo sí, que lo y algo similar sucedió con... Perdón, sigue. Uh-huh. Yo creo que las únicas cosas chidas de esta película es la pelea entre Hulkbuster y Hulk, y la toma final de la escena de créditos donde se ve la estatua de los Avengers peleando contra los Ultron, que es impresionante, que dices tú, si esto lo sacan como un adorno, yo sí lo compraba, ¿no? Pero fuera de eso, así como que, no sé, a la era de Ultron sí me quedó de ver. Sí. Yo creo que lo mismo sucedió en el caso de Ant-Man, ¿no? Entonces, la construcción de la historia fue la que creo que tuvo sus problemas, ¿no? No tanto el personaje, ¿no? Sino la forma en que se llevó la historia, porque finalmente la escena más emblemática es cuando está en el cuarto, ¿no? La de mayor acción. Entonces, creo que no podemos reducir tampoco a un personaje y a una película a una sola escena. Y en ese caso, eso es lo que pasó en Ant-Man, ¿no? Que hay escenas muy contadas que son buenas, pero la construcción del personaje y de su relación a posteriori con otros héroes es, pues, bastante inconsistente. Sí, okay. Como que sí fue la parte en la que también lo quisieron meter con calzador. Uh-huh. Definitivamente. Ahí dice Jimmer sube Chappie, la verdad es de que sí, creo que Chappie sí es una película que sí decepciona, como que sientes que Neil Blomkamp perdió el ritmo. Ya habíamos visto que Distrito 9 fue un peliculón. Elysium pues no fue tan buena como Distrito 9, pero me gustó mucho. Pero Chappie como que sí se sintió como que de pronto Blomkamp se sintió en momentos muy forzado a terminar la cinta. El hecho de que de pronto... Le quitaras fuerza a los personajes de Hugh Jackman, de Sigourney Weaver y de Patel para darle fuerza a los Diane Wood, y de pronto decir, ay, pero estos dos ni actúan, ¿por qué? O sea, si hubieran puesto a otros dos actores a hacer esos personajes de renombre, pues yo creo que a lo mejor la película hubiera sido más interesante, pero con esos dos raperos como que no. No, y también está ahí, por ejemplo, la película de El Payaso del Mal, que se acordarán de esa. De Eli Roth, sí, con Eli Roth más bien. Sí, con Alice y Rock. Esa película también como que, no sé, yo la pondría el como el argumento no es malo, la verdad es que el argumento es bueno. Lo que no es bueno es la forma en que se desarrolla la historia, ¿no? Y al final que no le compras, ¿no? El final. Definitivamente, o sea, la verdad es de que sí, esa película sí hubiera valido la pena si hubieran hecho una historia más, hubieran logrado adaptar mejor la historia, en pocas palabras, ¿no? Uh-huh. Otra de las películas que yo creo que sí generó mucha expectativa por una fuerte campaña publicitaria, pero creo que sí nos dejó como que de pronto a los adultos como decir, ay, ¿por qué fui a ver esto? Minions. La fiebre amarilla por todos lados. Digo, no es mala, ¿no? Pero es como más para niños, ¿no? Los niños sí se divierten, ¿no? Pero nosotros nos quedamos como que todo el rato patata, patata, patata, pues no. Patata, patata, patata, patata, patata. Oye, es que por lo menos en mi villano favorito, pues bueno, en la versión en inglés tienes a Steve Carell haciendo una de sus mejores actuaciones de voz. Y por otro lado, pues bueno, muy bien doblado por Andrés Bustamante. En la segunda, pues bueno, ya como que quieres huir del tanto Star Talent que le pusieron. Pero lo aguantas por los Minions, pero porque los Minions duran 6, 7 minutos en la película. Pero acá son más Minions que otra cosa y dices... Lo que yo fue suficiente. Y lo peor de todo, Ricky Martin. El Star Talent, sí, cierto. Talía. No, el elenco plagado de Star Talents, o sea, Ricky Martin, Talía, Edgar Vivar, bueno, que bueno, él sí le perdono el trabajo. Talía hizo un buen trabajo también, ¿no? Sí. O sea, no hay que negarlo. Hizo un buen trabajo, todos esperábamos que no lo hiciera, pero lo hizo bien. El que sí de plano la regó fue Ricky Martin. Sí, es que la verdad es que dices, hay muchos actores de doblaje que hubieran matado por ese papel y lo hubieran hecho 100 veces mejor, definitivamente. Y la verdad es de que sí, el ignorar a los actores de doblaje de México yo creo que ha sido el mayor pecado de esta película. Si es cierto, puedes darle a una o dos estrellas los papeles, pero darle todo el elenco a los Star Talents, eso fue horrible, definitivamente. Y otra de las desilusiones de este verano, yo creo que los distribuidores de las películas mexicanas estuvieron ausentes en todo el santo verano. Solamente creo que fueron 3 o 4 películas. La de Guardianes de Oz, que ya dijimos, es de las peores del verano. Y también está la de Elvira, Te Daría Mi Vida, pero la estoy usando que no la hemos visto. Y que pues sí ha generado alguno que otro comentario bueno o malo, pero no sé, como que el hecho de decir, otra vez Javi no habla en el cine, paso. También La Persecución de Michael Douglas, que no, y uno iba con toda la esperanza de que Michael Douglas nos dejara boquiabiertos y quedó patético, ¿no? Sí, la verdad es de que esa película también así como que dices tú, ¿qué está haciendo Michael Douglas, no? O sea, aparte de ser el Dr. Pym, ¿no? casi, ¿qué está haciendo Michael Douglas aparte de envejecer? Uh-huh. Sí, definitivamente. Ay, Marco, no sé si tengas alguna película decepcionante. Pudiera ser Mundo Jurásico, que sí, quedó un poco a deber, pero igual finalmente... Ya a lo que fue el término de la historia, pues alcanzó a rescatar. Que bueno, uno de los puntos interesantes de esta película y que se pudo ver en una página que está, bueno, en la página de Facebook del estudio de que hace los efectos especiales de Stan Winston, comenta ahí el director, pues el propio Stan Winston, que el tiranosaurio Rex que aparece en esta versión es el mismo tiranosaurio de la película original de Parque Jurásico, y que eso lo pueden identificar checando las cicatrices que tiene en el lomo que le dejaron los velociraptors. ¡Ay! Se necesita tener mucha atención, ¿no? Sí, sí. Y este podcast fue... Y el podcast de esta película fue conducido por el buen Christian, ¿eh? No olviden eso. Fue el segundo podcast en donde no estuve. Ah, sí. Muy bien, Y pues bueno, yo creo que otra cosa que debemos de platicar, bueno, no sé si tengan ahí alguna otra película decepcionante. Pues yo creo que la última para pues ya ir finalizando, ¿no? La de Eliminar pues, Amigo, ¿no? Decepcionante, sí, porque es buena, o sea, la temática está interesante, la forma de manejarlo es lo que fue errado, ¿no? No sé, hay puntos clave que a mí me gustaron mucho, como el hecho de ingresar una nueva técnica para tratar de abordar el terror, ¿no? Pero no nos la creemos, ¿no? Que no estuvo mal la aproximación, pero pues ya al momento de llevarla a cabo, pues falló. Así es. Ahora, los estudios que más fallaron con las cintas este año creo que fueron 3, ¿no? Una es 20th Century Fox, ya lo dijimos varias veces, que salvo Kingsman y Una Espía Despistada, se me pasó esa película de Melissa McCarthy, que para mí fue una sorpresa. Pues la verdad es que sí quedó muy mal este verano, ¿no? Poltergeist, Hitman, Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué otra película dije? Ah, la de negocios la de Unfinished Business, que la verdad, fracaso tras fracaso. Yo creo que el poquito dinero que llegaron a sacar fue con una espía despistada, y creo que Fox tiene que pensar muy bien en sus estrategias para el segundo semestre, si no van a andar reportando números rojos este año, y a lo mejor X-Men y las futuras películas de X-Men y Deadpool pueden pagar las consecuencias, ¿eh? Yo creo que a reserva de lo que ustedes piensen, diría que el verano de 2015 estuvo casi tirado a la basura, por algunas excepciones, ¿no? La verdad es que sí. Otro que también como que también quedó mal fue Sony. Sony tuvo así que no dieron en blanco sus películas. Tuvo Héroe del Centro Comercial 2. Ay, ¿por qué recordé eso? que fue un éxito taquillero, pero fue una película, pues, digamos, mala, ¿no? Chappie, que pues esa fue un fracaso en taquilla. Y pues el resto de sus películas fueron olvidables. Ah, también cabe mencionar que otro fracaso en taquilla fue la de Aloha, que la anunciaban con bombo y platillo en mayo, y de pronto incluso salieron los trailers en México, y tan pronto como que se vieron los resultados en Estados Unidos, la guardaron debajo de la alfombra, ¿no? O sea, una película que tiene a Bradley Cooper, a Emma Stone, y fue un fracaso enorme en las taquillas norteamericanas. Que la película es malísima, por lo que han dicho las críticas. Y claro, Pixeles. Ya con Pixeles puedes decir que Sony tuvo un verano horrible, ¿eh? Sí, pues ahora sí necesitan ponerse las pilas Fox y Sony, porque el año que viene va a venir bastante fuerte Disney. Sí, la verdad. Y también Universal. También. No, Universal fue... Este fue el año de Universal, ¿eh? Definitivamente. Ya lo que haga con todo y Star Wars, Universal se robó este año. Y finalmente Videocine. ¿Qué pasa con Videocine? La verdad es de que este verano casi no metió películas, y le insisto, ¿no? Yo creo que si Videocine es uno de los mayores distribuidores de películas mexicanas, pues quedó muy mal, mal. ¿Qué le pasa? O sea, realmente pues, se supone que hay leyes que nos ayudan a hacer, que ayudan a facilitan la creación de películas, y creo que como distribuidores están quedando muy mal. Solamente es que no hay dinero, se acabó el presupuesto. Pues dicen. La única película que pegó en taquilla es la del gallo con muchos huevos, pero... Bueno, que lo único bueno es que generó muchas chambas en Guadalajara, pero fuera de eso, pues digo, ni siquiera hemos querido mencionar esta película. Ahí para que no se nos vayan a desilusionar porque no la reseñamos, ¿verdad? En fin, pues así fue lo malo del verano. La próxima semana vamos a platicar de las cosas chidas del verano, ojalá que sí. Ahí dice Dios Dino que hace falta un alien contra Predador. Pues quién sabe, a lo mejor replantear la historia. Que bueno, que o sea, se alejen, yo creo que para este fin de semana, para este fin de semana, se me antojan unos huevos con tocino. Bueno, pues igual. Porque no hay otra cosa, no hay otra cosa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hay para el próximo fin de semana. Tenemos los 33, nuevamente 20th Century Fox, ahí vamos a ver si esta vez sí latina. Aunque es una película basada en hechos reales, y la verdad es que yo cuando vi el casting y vi a los personajes en la vida real, dices, ¿qué pasa con la producción de estas películas? Bueno, Los 33 cuenta la historia del rescate minero más exitoso de la historia, ¿no? De un grupo de mineros chilenos que quedaron atrapados en literalmente bajo una montaña, que era una mina que pues explotó y pues dejó a esta gente enterrada, y que de pronto, pues tras varias manifestaciones, el gobierno decide intentar el rescate. Que para sorpresa de todos, pues lo logra, ¿no? Esta película pues cuenta con las actuaciones de Antonio Banderas, Juliette Binoche, si no me equivoco así la pronunciación, y Neil Diamond Phillips, no sé si recuerdan el actor de La Bamba, ahí lo volvemos a ver, y también a Gabriel Byrne, es un buen que no vemos a este actor tampoco. Y pues dices tú, la película suena interesante, pero cuando ves los castings contra los personajes contra los mineros de la vida real, dices, híjole, de veras que la producción se pasó a hacerlos bonitos, ¿no? En fin, también tenemos Ted 2, pues bueno, esta es la secuela de la película que hizo, pues que ustedes saben, es el personaje del creador de Family Guy, Seth MacFarlane. Y pues vemos que Ted se quiere casar con Tammy Lynn, con la cajera con la que pues felizmente andaba ahí ligando en la primera película, y quiere hacer una familia, ¿no? Pero el gobierno le exige que sea una persona de verdad para ser padre. Obviamente, pues para tener hijos, pues va a tener que recurrir a la ayuda de sus amigos, pero para poder ser papá formalmente, pues el gobierno le pide que sea una persona de verdad y tiene que demostrar que es una persona de verdad y que es útil para su país, pero sabemos que Ted es un completo inútil y que pues comete un montón de locuras, ¿no? Ahí al lado de su relampamigo John, interpretado pues ahí por Mark Wahlberg, y pues yo creo que lo que más, y bueno, ahí aparece a Amanda Seyfried interpretando pues a una abogada que les va a ayudar ahí a resolver las cosas, y vemos ahí también a Morgan Freeman, a incluso vemos al quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, y si no me equivoco también sale Liam Neeson. Que seguramente el abuelo lo está extrañando. Ah, ya viene la temporada. Ya viene. Luego viene Cuarto de Guerra, una película cristiana en la cual pues se habla de la metodología del Cuarto de Guerra, que bueno, para nosotros en términos de informática es juntar a todos los desarrolladores y testers y empezar a hacer el producto en un solo lugar y pues obviamente para agilizar todos los incidentes que puedan ocurrir en el desarrollo. Pues en el caso de los cristianos pues es poner a un montón de personas a rezar y a reflexionar cuáles son los problemas que ocurren, y esto pues se aplica en un matrimonio que tiene problemas y que creen que todo está bien pero en realidad está muy mal, ¿no? Entonces buscan el reencontrarse con Dios y superarse espiritualmente a través de la técnica del Cuarto de Guerra, ¿no? También tenemos una cinta mexicana llamada Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero. No confundí con las películas ochenteras de aviones, por cierto. Porque de hecho, pues es una banda de rock ochentera que pues está separada y ahí con Damián Alcázar como el vocalista Eddie Reynolds. Cuando de pronto... Perdón, pero esas no eran Águilas de Acero. Águilas de Acero, sí, para que no se vayan a confundir con las Águilas de Acero. Que resulta que de pronto Bono de YouTube quiere comprarle una de sus canciones y la banda de pronto pues se va a obligar a reunirse primero para negociar esto y luego para decir, ¿por qué no hacemos una gira del reencuentro? Sí, pero somos banda ochentera, ¿tú crees que nos van a pelar? Pues ay, que pues mi hija puede cambiarnos la imagen, tú sabes, ¿no? Entonces una comedia musical ahí con Damián Alcázar interpretando a un vocalista de rock que intenta pues buscar un segundo aire, ¿no? También tenemos una película de thriller llamada El Regalo, una pareja que se muda a California para una mejor vida, pero pues de pronto empiezan a llegar misteriosos regalos y un viejo amigo del pasado va a complicarle la vida a la pareja, ¿no? Es un thriller ahí que pues se ve interesante, digo, y finalmente Amor en Forma, ay caray, esta película creo que se estrenó la semana pasada, igual la pueden, bueno sí, de hecho Amor en Forma se estrenó la semana pasada, esta sí no la vamos a mencionar, ups. Oops. En fin, como dice el abuelo, ahora sí se acabó el verano y pues creo que Ted 2 es la única opción super mega comercial que hay, digo, a menos que pues les interese ver también la de los 33, que pues sí se ve interesante la historia, aunque pues no sé, a mí me tiene preocupado lo del casting, ojalá que la producción sí valga la pena, o la de Eddie Reynolds, ¿no? Que pues por lo menos sé que me voy a llevar unas cuantas risas, digo, hay que tratar de ver si el cine mexicano reacciona, hay que darles cachetadas. Yo le apuesto a Ted 2 porque me gusta el tipo de comedia que manejan. Sí, igual coincido con el abuelo. Así es, sí, dice Dios Dinero que sí, película cristiana no significa porno, pues sí, pues no, todo lo contrario. Incluso el título, Cuarto de Guerra, no significa que vaya a ser algo violento. De porno. Exacto, entonces bueno, War Room se llama la película, ¿no? Ah, no. En fin, pues estos son los estrenos del próximo fin de semana y pues ahora sí que vamos a empezar a despedirnos. Sí, pues así que tratando de pensar positivamente y decir, vamos a buscar lo mejor que pasó este verano y lo vamos a reflexionar durante la semana para poderlo liberar en el siguiente podcast, ¿va? Entonces, pues dentro bueno, dentro de un cuarto de guerra. Sí, casi, ¿no? Cadena de oración para que encuentren cosas chidas, Trapson, el abuelo Marco, Emanuel y Cristian la próxima semana. Bueno, pues vamos despidiéndonos primero del abuelo Kraken, muchísimas gracias, pues, así que por tu presencia y por tu buena reseña. Muchas gracias a todos ustedes y recuerden ir al cine, también si tienen chance, vean la película de El Mago de Oz, yo sé que está viejita, pero es una de las grandes películas del cine, tienen que verla, véanlas con sus hijos, sobre todo si ellos todavía no lo han visto, ¿no? Sí, de las pocas películas que han sabido utilizar bien la fotografía en blanco y negro y la fotografía color, dices tú, increíble, ¿no? Bueno, y también nos despedimos del buen Marco, pues muchísimas gracias, sí, por estar a mi lado desde el inicio hasta el final de este programa. Ups, no se oyen, ¿se los escuchó? Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Estuvo bastante intenso lo de las películas, las peores películas de este verano, pero bueno, ya la próxima semana se viene lo bueno, que es hablar de las que nos gustaron más O sea, esperemos contar con su presencia con ustedes. Y pues igual la próxima semana nos toca lonchecito a Trapsan y a mí, pues también otro cine más. Lástima que no estuvo Cristian porque habríamos perreado mejor el tema, ¿no? Sí, la verdad es que Cristian sí nos hizo falta, pero ustedes saben, está ahí cubriendo un evento a nombre de Reset. Ahí dice Dios Dino que no nos escuchó, sí, un pequeño problema con mi conexión, pero seguimos transmitiendo, tratamos de seguir transmitiendo, hacemos lo posible. Pero ya vamos a acabar, entonces ya, pues, si se corta, pues ya. Ahí preguntaba que, ¿cuál era el mago de Oz, la original o la de Michael Jackson? Y yo decía, Dios mío. Y luego dicen que yo soy el que evoca malos recuerdos. Es que ese Michael Jackson se llama The Wizard, simplemente, olvídela. Ahí con Diana Rose y Michael Jackson y es pues la versión afroamericana del Mago de Oz, pero pues nada que ver, nada que ver. En fin. Pues bueno, vamos a despedir a la gente del chat, la que todavía se encuentra aquí esperando. Bueno, ahí está el Dios Dinero, también a Futuro Hello, a Jamie Arzube, a M. Medina y a Submarco. A todos muchísimas gracias por habernos escuchado a través del chat, a través del Mixler. Déjenme ver quiénes estaban en el Mixler. Tenemos allá a Tierra Plana, Giovanni Basulto y a otras 6 personas que pues ahí se conectaron en el rato. Un saludo a Carlos Carral que no alcanzó a escucharnos completos, pero pues qué bueno que nos haya preguntado algunas cosillas a través del chat, ¿no? Ahí preguntaba por Hanna Barbera, pues sí, insisto, Hanna Barbera ya falleció Joseph Barbera, si no me equivoco. Entonces, pues sí, es imposible reunir al dueto otra vez, ¿no? Y William Hanna creo que también ya falleció, pero ahora sí que no sabría decirles, ¿no? Bueno, pues como decía Marco, pues mañana es el Lonche Geek, no vamos a estar nosotros, pero va a estar Cristian, va a estar Omar. Y pues bueno, ahí prepárense para un buen podcast del otra edición más del lonche mañana a las 10 de la noche. El jueves ya vi que el Alarjual ya está anunciando su invitado. Déjenme ver la línea del Twitter de RCDMX, que por cierto es @RCDMX. Parece que sí tengo un pequeño problema para saber, porque sí se repitieron mucho los posts, no sé por qué. En fin, también les recordamos que tenemos ahí al buen Alarjual a las 10:30 de la noche todos los jueves. Va a tener a que mande invitado. Y también pues ayer se platicó del juego de Aliens vs Predator del juego de Capcom. Ese fue un juegazo, si no me equivoco. Ahí en el flashback, ahí con Ice y con Sorcerer, para que pues puedan escuchar esos recuerdos y el juego sorpresa, por supuesto. Y les recordamos que pues el próximo lunes, pues bueno, vamos a tener una edición del flashback a partir de las 10 de la noche. Y claro, pues el próximo miércoles en 8, o sea, la próxima semana, Marco y yo vamos a estar ahí en el Chocolonche. Ahí a ver qué cosa se le ocurre al lonche mientras se toma un heladito al lado del Ice Player en un parque el domingo por la tarde, ¿no? Aunque creo que se andaban peleando el otro día. Montados en un pony. Pero bueno, ¡ponies! Las reconciliaciones son lo mejor para ellos. Ya saben. Bueno, pues ya les había platicado en nuestras redes sociales y pues ahora sí que pues, ¿qué más me queda? Decirle? También que se acuerden del grupo que tenemos en Steam. Únanse. Sí, tenemos un grupo en Steam. ¿Cuál es el nombre? ¿Es RCDMX también? El nombre es Comunidad RCDMX. Ahí está, para que se unan a la comunidad del Steam. Y también les recordamos que pues si no pudieron escuchar el podcast completo, lo pueden descargar. Bueno, ya lo debían haber descargado a través de nuestra página de rcdmx.reviews/podcast o también en nuestros canales de iVoox y también en nuestro canal de iTunes. Les recuerdo también que pues si no nos pudieron, que nos pueden escuchar en vivo a partir de las 10 de la noche en rcdmx.reviews/live o a través de nuestro canal de Mixler, que también es rcdmx. Bueno, pues es básicamente todo. Esto fue el Cinemás número 160, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.